Es un evento totalmente gratuito donde se va a exponer las poesías, cuentos infantiles, mucha magia, mucha música. Va a haber bastantes sorpresas, así que les esperamos. Sí, la música está a cargo de Damián Bedoya, con guitarra y su voz. En el recital poético musical, la escritora Silvia Carrera leerá 5 segmentos del libro Dulce Brisa, publicado por editorial El Ángel Editor. Los niños participantes podrán disfrutar de esta velada de cuento y poesía este sábado 13 de febrero en el Centro de Cultura Económica, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mi linda muñeca quiere zapatitos, de tacones altos y un lacito blue. Viste siempre, siempre, un vestido rojo, del color soleado de un atardecer. En este momento escucharemos una nota preparada por la periodista Jamie Chiluiza de la Unidad de Televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta contiene el testimonio de la artista Liz Cueneque acerca de su exposición El Tejido Urbano. Nos encontramos en el montaje de la exposición El Tejido Urbano de la artista Liz Cueneque, quien realizó el mapa de 5 ciudades, como Bangalore, Quito, Barcelona, Fez y Nueva York. Recorreremos cada una de estas ciudades a través del artista. Esto es el mapa del centro histórico de Fez en Marruecos. También la gente bordaba las cosas importantes para ellos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una mezquita, está al revés, pero sí. También una tetera con té de menta, que ellos beben mucho. Y claro, sus nombres y algunas palabras en árabe. Y es una ciudad muy antigua, ¿no? La Medina de Fez. Entonces, lo que fue interesante para mí es que todas esas calles que son para mí casi imposibles como ubicarme, ¿no? Ellos sabían perfectamente, sin mirar nombres de calles o cualquier cosa. Este es el mapa de Manhattan, y para mí lo que fue muy interesante en Nueva York, bueno, primero que la gente, yo tenía un poco de miedo de la gente que tienen una fama de ser un poco, no sé, un poco rígidas, un poco estresados, ¿no? hay gente de todo el mundo ahí, entonces la gente marcaba normalmente su país de origen, entonces hay varios, Bangladesh, Japón, China, Francia, por aquí hay la República Dominicana, Cuba, Belice, Puerto Rico. Pues entonces se convirtió el mapa de Manhattan en un mapa del mundo. Este mapa de Bangalore en la India, bueno, fue muy interesante allí también. En la India son normalmente los hombres que hacen los bordados. Entonces no había ningún tabú para los hombres de bordar, como pasó a veces aquí y a veces en los Estados Unidos y en Europa también. Pero en la India y en Marruecos también eran los hombres que estaban dispuestos a coser, a bordar, y yo tenía que un poco perseguir las mujeres para que participen. ¿Dónde vives? ¿Cuál es el corazón de la ciudad? ¿Cuál es el espacio o edificio que es negativo para la ciudad o que necesita cambios? Fueron algunas de las preguntas que se realizaron. Varias personas han marcado la Casa de la Cultura muy positivamente. Dos han marcado la casa como el corazón de la ciudad. Dos otros como un espacio público que les gusta. Otro como un espacio positivo para la ciudad y otro como un espacio tranquilo. Y luego hay un sitio que se llama La Marín, que mucha gente ha marcado negativamente por inseguridad y por contaminación. Varias personas lo han marcado que no están seguros ahí, no se sienten seguros, están avergonzados también del lugar y que necesita cambios. Esta exposición incluye además 25 fotografías como parte de una muestra que estará abierta hasta el 3 de marzo en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Huayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó Jaime Chiluisa. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, un taller teórico práctico de teatro cómico dictado por la actriz y directora Silvia Brito se llevará a cabo del 17 de febrero al 10 de marzo próximos en la Casa de la Cultura. El taller se enfocará en la enseñanza y práctica de técnicas como el entrenamiento corporal y vocal, construcción del personaje cómico, transformación insólita de objetos y espacios, e intentos, retorsiones múltiples y mecanismos de humor. Silvia Brito es directora del colectivo teatral Los Silfos. En Quito, los grupos Cantares del Viento y Los Ramari se presentarán en el evento Domingos de Casa Abierta el 14 de febrero próximo a partir de las 10 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. También actuarán la banda Harolds, que interpreta temas clásicos de rock de los años 80 del siglo pasado, la agrupación Sin Rostros de música romántica, la actriz Marta de Salas, el ballet Cisayay Andino y el ballet de la Unidad Educativa Hermano Miguel Lasalle de la capital. En Tulcán, la obra El Duende de la Cascada de Paluz, interpretada por el grupo de danzas etnocontemporáneas Pacha, se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la pieza se significarán cuadros danzarios que muestran algunas tradiciones y leyendas de la provincia del Carchi y el país. El evento es organizado por la Municipalidad de Tulcán y la institución sede la presentación. En La Tacunga, el concierto titulado Festival Musical del Amor y la Amistad se presentará hoy a las 18 horas 15 en la Casa de la Cultura. Participarán los grupos Tercera Generación, Acuario y Séptima Cuerda, quienes interpretarán canciones románticas, boleros, baladas pop y música nacional para festejar el Día de San Valentín. El evento es organizado por la institución sede del recital. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Kingston, Jamaica. El gobierno de Jamaica inició hoy los trámites para conformar el expediente que respaldará la postulación del reggae a patrimonio inmaterial de la UNESCO. El ejecutivo señaló que a pesar de que este género musical es ampliamente conocido a nivel mundial, el país debe demostrar su influencia en la idiosincrasia e identidad del pueblo jamaiquino, así como presentar acciones para protegerlo. Si la UNESCO aprueba el reggae, Jamaica tendría su segundo aporte al listado mundial de patrimonios, puesto que en julio pasado logró registrar al Parque Nacional Montañas Azules y de John Crown en la relación de tesoros de tipo mixto, es decir, cultural y natural. El reggae surgió en los años 60 del siglo pasado y tiene como origen el blues, el jazz, el soul, el ska, el mento, el calipso. El jamaiquino Bob Marley es su máximo exponente. Lima. La pintura al óleo titulada José y el Niño Jesús de la Escuela Cusqueña iba a ser vendida ilegalmente este miércoles en la ciudad peruana del Cusco. La pieza fue recuperada por la policía fiscal de ese país. Se comunicó del hecho a representantes de bienes culturales de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, los mismos que confirmaron la autenticidad de la imagen, obra que es patrimonio cultural del Perú. El bien cultural permanece actualmente en custodia de las autoridades. El Ministerio Público se encuentra realizando las indagaciones para determinar su procedencia. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. ¿Te das cuenta, Norma? Según don José, Julio le preguntó por mí. Si don José te lo dijo, entonces es cierto. Está muy grande para ser de Cupido. Las radionovelas son un género de entretenimiento muy arraigado en América Latina desde los años 30, cuando empezaron a producirse. Su popularidad no se ha perdido pese a la evolución de los medios de comunicación y las múltiples opciones que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías. Parte de esa popularidad se basa en la naturaleza de la radio, que nos permite escucharla mientras desarrollamos otras actividades en la casa o en el lugar de trabajo, y que nos puede acompañar cuando nos transportamos de un sitio a otro, aún en zonas remotas en las que no hay un acceso amplio a otros canales informativos. Los organismos de la ONU, al igual que otros actores que trabajan directamente con la población en situaciones de emergencia, han encontrado en las radionovelas un vehículo económico y de gran alcance para alertar a la población sobre los riesgos de desastre y enseñarla a reducirlos o bien a gestionar los efectos de los siniestros. Esteban, oí eso. El río. Es Claudia, yo creo que es el río. No puede ser. En 2001, la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias, desarrolló la serie de telenovelas Tiempos de Huracanes, compuesta por varias historias relacionadas con inundaciones. El éxito de audiencia y la utilidad de este proyecto dieron pie a una serie de producciones que abordaban experiencias relacionadas con terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales que implican un alto riesgo para la población. La idea de hacer esta campaña en el colegio ha sido excelente, doña Margarita. Ayer hablamos sobre los riesgos y amenazas que pueden provocar un desastre en la comunidad y todos participaron activamente. Sí, me decía don Mario que hicieron un mapa ubicando las zonas más vulnerables de la comunidad. La gran oportunidad de llegar a las audiencias más diversas para concienciarlas sobre las situaciones de emergencia y educarlas para reaccionar a tiempo y de la manera más segura ante las contingencias por medio de historias que además brindan diversión y entretenimiento, ha mantenido viva la realización de este tipo de radionovelas en Latinoamérica. Super G, el guardián de la gestión del riesgo. Super G es un superhéroe que no tiene una identidad específica, sino que representa una manera de percibir el territorio donde vive y adelantarse a los desastres. Así describió Amparo Velázquez al personaje de la nueva telenovela realizada por Corpo Riesgos, una ONG colombiana que colabora con la Oficina Regional de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres en la difusión de estrategias para construir comunidades más seguras y resilientes. Super G podemos ser todos. Una manera en que nosotros nos relacionamos con el territorio de una manera equilibrada, tranquila, donde permita ser un ser que se relacione de manera adecuada con un contexto social y con el contexto ambiental. Amparo Velázquez, directora de Corpo Riesgos, explicó las ventajas de la radio para transmitir su mensaje educativo y la respuesta que han tenido por parte de las radiodifusoras para transmitir los 50 capítulos de Super G. Se eligió la radio porque es el espacio más cercano que uno puede tener dentro de las comunidades. Hay comunidades muy pequeñas dentro de los territorios nuestros. Entonces, la radio es lo que siempre llega, más que el internet. La radio siempre está allí y llegue más fácil a todos los territorios. Entonces tuvimos una gran receptividad de los comunicadores en esos territorios. Armamos con ellos mismos la posibilidad de armar Super G. Transmitiendo desde el lugar de la noticia, seguimos atento a lo que pase más adelante con este lamentable desastre natural. ¿Cómo así que desastre natural? Esto hay que contárselo a Super G. ¿Qué ocurre aquí? Super G, el guardián de la gestión del riesgo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Los civiles en Siria están siendo utilizados como fichas de cambio y carne de cañón, denunció este jueves el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En un comunicado, Zeid Ra'ad Al Hussein expresó su alarma por lo que describió como una situación de derechos humanos que se está deteriorando rápidamente en la ciudad de Alepo, los alrededores y otras partes del país. El alto comisionado reportó que más de 50.000 personas en la provincia de Alepo han sido desplazadas desde la última ola de hostilidades que empezó la semana pasada con el lanzamiento de una ofensiva del gobierno. Hasta ahora, decenas de civiles han perdido la vida y más de 300.000 personas están en riesgo de quedar sitiadas. Cecil Pouilly es la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Las partes enfrentadas en Siria continúan hundiéndose a nuevas profundidades, sin importarles lo más mínimo la muerte y la destrucción que están causando en todo el país. Mujeres y niños, ancianos, heridos y enfermos y personas discapacitadas están siendo utilizadas como fichas de cambio y carne de cañón día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Es una situación grotesca, dijo. El alto comisionado recordó a todas las partes implicadas en el conflicto su obligación de proteger a los civiles y permitir el pleno acceso a los trabajadores humanitarios a los necesitados. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, en la semana del amor y la amistad nos pondremos románticos y un poquito nostálgicos. Al escuchar este tema musical tan hermoso, inevitablemente recreamos vivencias amorosas, personas que creíamos olvidadas, dulces recuerdos, abrigados por la llama inevitable del sentimiento más profundo del ser humano, el amor. Pero, ¿quién es la persona que prodigiosamente la compuso? Un ecuatoriano, nacido en Catamayo, provincia de Loja, Hernán Sotomayor. Para ti mi canción. Con apenas 17 años la escribió, inspirado en el mágico entorno de la naturaleza, en la hacienda familiar ubicada en Valle Hermoso de la ciudad de Catamayo. Su pasión, la guitarra y la composición. Su profesión, médico homeópata. Interesante mezcla, la medicina y la música están ligadas directamente con el ser humano. Bueno, gracias a este tema, se dio a conocer como compositor y tiene a su haber más de 20 de composiciones. Atajitos de Caña se convirtió en una canción símbolo de nuestro país, interpretada por varios artistas. Pueblo Nuevo, grupo que lo hizo por primera vez y del cual es fundador. Quimera, Tercer Mundo, Juan Fernando Velasco. Este último le dio fama entre la juventud y en el exterior, algunos creen que él la compuso. El lojano Hernán Sotomayor ha decidido también interpretarle, aunque siente mucho orgullo al escucharla en las voces de otros artistas. El compositor insiste que fue la naturaleza su fuente de inspiración. Nosotros imaginamos que fue una mujer, pero Hernán ha comentado que está escrita para todas las mujeres ecuatorianas que se sientan identificadas con la canción. Gracias, Hernán Sotomayor, por hacernos soñar en el sentimiento más noble del ser humano, el amor. Hasta pronto, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Y el pan a la espiga, como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Donofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado.